No sé si será porque las elecciones locales están cerca, porque no hace mucho los alrededores del vertedero de Artigas estaban hechos un asco, porque no llegamos a las tasas exigidas por Europa en materia de reciclaje ni de lejos, o porque no queremos ser menos que los guipuzcoanos, pero parece que en Vizcaya se ha abierto el debate sobre qué se está haciendo y qué se debería hacer con las basuras. Para conversar sobre este tema tenemos aquí en los estudios de la 97 Irratia a Asier Viega, juntero de H. Bildu por Vizcaya, al que saludamos. Hola, Asier. Caixo, egunon. Bueno, ¿por qué ahora? Y por cierto, ¿se sabe ya qué pasó en Artigas? No tenemos conocimiento de lo que sucedió en Artigas. Recuerdo que una mañana nos despertamos con unas imágenes bastante alarmantes en la que se podía ver los alrededores del vertedero de Artigas llenos de plásticos, todos los árboles llenos de plásticos, los arroyos y demás. Y a consecuencia de esas imágenes tan lamentables, solicitamos la comparecencia de urgencia del diputado de Medio Ambiente, Josu Madariaga, para que diese explicaciones de lo sucedido, y hasta hoy no tenemos conocimiento de lo que ha sucedido, porque no han respondido a la solicitud de comparecencia que hemos registrado, pero tampoco han comparecido a título, personal, individual, por parte de la Diputación, para dar explicaciones ante esas imágenes que, por cierto, han ido pasando por las redes sociales, por diversos medios de comunicación, y la ciudadanía pues tiene también, evidentemente, tiene derecho a saber qué está sucediendo. Sí, el viento desde luego ha influido, ¿verdad? Es evidente. ¿Y qué más? Es evidente que el viento ha influido, pero si estamos sujetos a que cada vez que haya viento en Vizcaya y en esa zona, que por cierto suele ser bastante habitual, sucedan este tipo de situaciones bastante lamentables, es entonces que la infraestructura no está bien diseñada o no está bien construida o algo no se hace bien. Porque ¿qué pasaría si cada vez que hace viento salen plásticos volando de todos los vertederos? Pues estaríamos todos los días andando entre plásticos, y eso no sucede. Por tanto, ahí evidentemente no ha sido culpa del viento en este caso. ¿Tendrá algo que ver con la planta de tratamiento mecánico y biológico de Arraiz? Nosotros suponemos que sí. Al final, los residuos que salen de esa planta de tratamiento mecánico biológico, uno de los paraderos es este vertedero. Por tanto, con esta planta funcionando de forma normal, sin ningún tipo de problemas, hasta ahora no se ha visto o no ha sucedido lo que ha pasado en el vertedero de Artigas con los plásticos, y ahora sí, no creo que haya sido por el viento. No ha sido un día que haya hecho más viento que el resto de los días del año o de los últimos años. Por tanto, ahí ha sucedido algo, y eso es lo que queremos saber. Por eso pedimos la comparecencia del diputado. Es curioso este oscurantismo, ¿no?, que se traen con este tema aquí en Vizcaya, claro. Sí, y yo, al ver las imágenes y al ver luego la poca repercusión que han tenido en la mayoría de los medios de comunicación, o por lo menos en los medios de comunicación más leídos y vistos en ese territorio, en Vizcaya, me he hecho muchas veces una pregunta, y era: ¿qué hubiese pasado si una mañana en Guipúzcoa hubiese aparecido un monte lleno de plásticos? Bueno, pues en fin, yo creo que no hace falta responder a esta pregunta. Hubiésemos tenido todos los medios de comunicación encima, incluido ETV, que cada vez que parece que solamente quiere poner el foco de los residuos en Guipúzcoa, y en Vizcaya haciendo caso a un mensaje que la Diputación lanza una y otra vez, y es que en Vizcaya no tenemos problemas con los residuos, pero a la vista está que sí. Sí, bueno, hablando ya de Vizcaya, yo diría el paradigma ecologista, ¿no?, en materia de residuos y de basuras, son las tres R's, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. En ningún caso verter, y en ningún caso tampoco incinerar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué modelo de basuras tiene la Diputación de Vizcaya? Bueno, desde nuestro punto de vista, la Diputación de Vizcaya tiene un modelo de gestión de residuos que pivota en una incineradora, que pivota en Sabalgarbi. Es la piedra angular del plan de gestión de residuos urbanos de Vizcaya. Así lo hemos dicho en más de una ocasión. Y lo que condiciona son precisamente esos, los niveles de reciclaje, de reutilización y de reciclaje y de reutilización de los residuos. no de reducción, porque al fin y al cabo es el paso previo, digamos, al tratamiento, pero sí, evidentemente, y sobre todo los niveles de reciclaje y reutilización en la materia orgánica. Condiciona, pero tremendamente. Es decir, que se olvidan para... si tienen que dar de comer a un monstruo como Savalgarbi, pues lo de reducir, bueno, no tiene que haber grandes campañas para que la gente reduzca, tampoco reutilizar ni dar, porque hay que dar de comer a esta cosa, ¿no? Está claro, y además antes he mencionado, he utilizado un mensaje que la Diputación ha lanzado más de una vez, la de en Vizcaya no tenemos problemas con los residuos, pero hay que recordar otro mensaje que se lanzó también a través del PNV a la ciudadanía, que no se preocuparan, que echarán todo al contenedor de rechazo, al verde oscuro, que luego ya se encargan las instituciones de separarlo. Eso es un error. Es un error como la copa de un pino. En primer lugar, porque no conciencias a las personas, no conciencias a la ciudadanía en que hay que separar los residuos en origen. Porque si no lo haces así, sobre todo con la materia orgánica, luego no se pueden convertir en compost. Porque ya se mezclan con el resto de los residuos y entonces estamos quemando basura cuando realmente podríamos cerrar el ciclo o por lo menos acercarnos cada vez más a cerrar el ciclo de los residuos. Sí, es decir, que prácticamente aquí la línea de trabajo de la Diputación es absolutamente contraria a la que debería de llevar, pues una si fuéramos a buscar una salida para las basuras mínimamente ecológica o mínimamente saludable para el planeta, para nuestro entorno más próximo, ¿no? Totalmente. Es decir, ¿qué es lo que guía al PNV y a la Diputación en su... ¿qué objetivos buscan? Pues esa es una muy buena pregunta y nos gustaría saber qué objetivos, qué intereses puede haber para que la Diputación, el PNV y no olvidemos también el resto de los partidos que están en la oposición, el PSE y el PP, porque en este tema no han confrontado para nada con el PNV, todo lo contrario. Pues para que prefieran que se queme la basura en Savalgarbi a que los niveles de reciclaje y reutilización suban. Digo suban porque es que en este territorio los niveles de reciclaje y de reutilización están muy lejos de lo que pueden ser otros países, otros pueblos europeos en los que llevan ya un tiempo con la recogida selectiva de residuos. Sí, a lo que voy es que si el PNV, ciertamente el de ecologista parece que no, a pesar de que se las da por ahí un poquitín con campañas muy infantiloides y muy de imagen sin más de lo bonito que es el ecologismo y esas cosas, ¿no? Los verdes campos y tal igual, pues en la práctica pues vemos que no, que es incineradora, cemento, construcción y eso es su guía y su meta final. Vamos a ver qué pasa con Europa, por ejemplo, que es muy europeísta, ¿no? La Unión Europea sobre este tema, ¿qué dice? ¿Exige algunas tasas mínimas de reciclaje? Ahí tiene algunos planes. ¿Los cumplimos? ¿Los cumple la Diputación? Las directivas europeas lo que dicen es que para el año 2020 no se podrá ni verter ni incinerar cualquier residuo que previamente no se haya tratado anteriormente. Claro, eso está muy bien, pero es que en Vizcaya, si seguimos así, pues no va a suceder, no se van a cumplir esas directrices. Tenemos una incineradora que necesita, como tú has comentado anteriormente, necesita comer, y si no come, no es rentable. Y si no es rentable, supongo que como además la gestión de esa incineradora es una empresa privada, pues cerrará. ¿Y qué hacemos con los residuos? Si previamente no se ha concienciado a la ciudadanía, si previamente no se han puesto todas las infraestructuras en marcha, no se han puesto todos los medios para aumentar las tasas de reciclaje y de reutilización de los residuos. Tenemos una planta de compost, está vacía, está prácticamente vacía en Vizcaya. ¿Por qué? Pues porque no hay, previamente, no se han puesto los medios suficientes para que podamos separar los residuos, en este caso orgánicos, en el origen. Por tanto, el PNV empezó la casa por el tejado, construyendo Savalgarbi, y sigue empeñado en un modelo que el tiempo va a dar la razón a quienes desde un principio decíamos que eso no era factible. La construcción de Sabal Garbi, sin embargo, sí es una construcción pública, ¿no? Sí, pero no la gestión. Al final, el 65% de las acciones de Sabal Garbi están en manos privadas. Por tanto, se rigen por los intereses privados. Pero no de cualquiera, claro. Evidentemente no cualquiera puede entrar a Sabal Garbi, ¿no? No. Será alguien al quien pongan y bastante a dedo, ¿no? Pues hombre, en este caso el presidente del Consejo de Administración de Sabal Garbi sí que es el diputado general. Perdón, el diputado de Medio Ambiente. Pero si luego no tiene poder la diputación para poder tomar decisiones que favorezcan los intereses de todos y de todas, los intereses públicos, porque es una empresa privada la que quien gestiona, o son intereses privados quienes gestionan Sabal Garbi, pues vamos, no nos sirve de nada. Bueno, el caso es de que vemos que por el tema del tema de reciclaje hace muchas aguas, y que si Sabal Garbi es como el objetivo final, dar de comer a Sabal Garbi, el tema vertedero es cómo está en Vizcaya. Pues en realidad habría que reducir, sí, también los vertederos, ¿no? Sí. Si se recicla un poco y si se incinera otro poco, pues los vertederos, pues cada vez más selectivos, más controlados y más pequeños, ¿no? De hecho, eso es también lo que se dice desde Europa. Los vertederos poco a poco han de ir cerrándose. Y además, es más, todos los vertederos contaminantes se tienen que cerrar de manera progresiva, pero eso es lo que indican desde Europa. La semana pasada también pudimos leer una noticia en la que este vertedero de Artigas va a ampliar su capacidad hasta el año 2046, si mal no recuerdo. Eso choca frontalmente con las directivas europeas y con un modelo de gestión de residuos sostenible y centrado, o que pivote más bien en el medio ambiente, el respeto al medio ambiente y la salud de las personas, y no en los intereses privados de las empresas que construyen incineradoras y que se lucran a través del funcionamiento de las mismas. Bueno, yo creo que en este tema de las basuras es importante que haya un debate público, participativo y racional, pues entre otras cosas porque la gente es parte fundamental para la resolución del problema, ¿no? Pues todos y todos generamos basura y todo el mundo tiene que participar en su recogida de una manera o de otra, ¿no? Sea llevando la bolsa a un contenedor o a otro contenedor o a lo que sea, o metiéndola en el coche y llevándotela yo que sé a dónde, ¿no? En este debate, yo creo que además de los políticos deberían participar expertos, universidades, pues que me da la impresión de que los políticos, hablando en general, ¿no?, parece que lo que quieren es ganar siempre en los debates, y sea como sea, tirando los trastos a la cabeza, insultando, descalificando y ocultando las razones profundas, que suelen ser intereses muy privados, ¿no?, de sus decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir, cómo organizar un debate bien racional, participativo, entre la gente? ¿Es posible hacerlo? ¿Hay voluntad para hacerlo? Es posible, hay voluntad, desde luego por parte de Euskal Herria Bildu, y es que tiene que ser así. Es que partimos de la base de que este debate ya está viciado desde el principio. Este debate nace cuando Euskal Herria Bildu llega a las instituciones en Guipúzcoa, en este caso la Diputación y también a muchos ayuntamientos de Guipúzcoa, y pone en marcha una política de gestión de residuos totalmente contraria a la que se estaba llevando hasta ese momento en Guipúzcoa. Y como bien he comentado antes, eran políticas acordadas entre el PNV, el PSOE y el PP. Ahí ya este debate que tiene... que el origen de este debate debería estar precisamente en lo que has comentado anteriormente, en el respeto al medio ambiente, o en el que este sistema ya no da para más, así, que ya hemos reventado demasiado al medio ambiente y lo hemos utilizado demasiado para los intereses económicos, y hay que poner pie en pared. Y en este caso de los residuos, que se generan muchísimos residuos de manera descontrolada, pues hay que empezar un poco ya a poner pie en pared, a cambiar el chip, a interiorizar de que el respeto al medio ambiente y reciclar y no contaminar es una obligación. No es algo que, bueno, pues que alguno elija, bueno, pues a mí me gusta más o menos. No, es que es una obligación. Estamos en una situación en la que en estos momentos, y además hay que recordar que vivimos en un territorio muy pequeño. Por tanto, hay que tomar medidas y hay que ser serios. Se cogió este debate y se politizó, y cuando digo politizar, utilizo el término más, digamos, negativo, o la forma más negativa de utilizar este término. Se llevó a un debate de trincheras. Y la verdad es que así hay poco que avanzar, porque al final la gente percibe este debate, pues como tú has mencionado anteriormente, aquí todos quieren ganar, aquí se echan los trastos a la cabeza y, bueno, pues no realmente no ponen encima de la mesa los argumentos que podrían ser factibles y podrían ser asimilables por la sociedad, y es un debate como otro cualquiera. Y no es así, no debería ser así. Por tanto, sí que es cierto que últimamente estamos viendo diferentes foros en los que están participando otras personas de otros ámbitos planteando cuestiones interesantes y bueno, soluciones a este problema que, vuelvo a repetir, es un problema de todos y de todas, y la solución la tenemos que poner entre todos y todas. Sí, a mí me parece que sí, que sería muy interesante, porque lo que llega desde ecos que llegan de Guipúzcoa, dice, a veces, como no hay una información realmente de los hechos reales que están pasando, sino simplemente descalificaciones y demás, y de, yo, a mí me da la impresión, de todas maneras, de que en lugar de debate se está acudiendo a una cosa que es a la comodidad de la gente, ¿no? Es mucho más cómodo para la gente coger y la basura y tirarla por la ventana, ni siquiera bajar a la calle, y menos aún a meterlo a un trocontenedor o tal. Eso es mucho más cómodo, ¿no? Entonces, esta gente está diciendo, no, es que es mucho más cómodo tener solamente un sitio donde echar la basura cuando te dé la gana, a la hora del día, de la noche, que te dé la gana, que tener algo pues más controlado, ¿no? Y entonces, en lugar de animar a la gente, por ejemplo, aquí en Deusto, han puesto un contenedor ahí para no sé qué, para experimental, ¿no? Para ver si se mete el quinto contenedor o el sexto, no sé cuál. Y el caso es que nadie, que lo usa muy poquísima gente. ¿Por qué? Porque yo creo que los que la han puesto no tienen ningún interés en que la gente meta ahí, ¿no? Que sigan las cosas como están, porque lo que les interesa es que Zabalgarbi siga funcionando, ¿no? Y que no haya reciclaje real. Entonces, claro, para mí por ahí va el problema, ¿no? No, totalmente de acuerdo. La experiencia piloto de Deusto ha sido un lavado de imagen de quienes no tienen ningún interés de que ese proyecto funcione. Entonces, bueno, pues sí, vale, ponen el quinto contenedor, dicen que lo han puesto, pero luego no hay políticas, no hay políticas de concienciación, no hay campañas de ningún tipo. Bueno, pues sí, se menciona que está el quinto contenedor, pero no funciona. Y no funciona por una sencilla razón. Si te plantan un contenedor y no te explican realmente cuáles son las consecuencias de no hacer un buen uso de ese contenedor, o de hacer un uso, porque al final no se está usando, y en muchos casos pues no se conciencia a la ciudadanía, pues nadie lo va a usar. Y es cierto que este debate también, uno de los pilares importantes de debate fue el tema de la comodidad, como tú has mencionado. Pero claro, es que lo has dicho muy bien, es que más cómodo sería dejar la basura delante de nuestro portal, como se hacía antes. Yo la dejo aquí y ya la recogerán cuando a mí me da la gana, o aparcar el coche enfrente de tu portal, en la acera. Ese tipo de cosas han ido cambiando, y seguramente que cuando se dieron esos cambios, en lugar de dejar el coche donde te daba la gana, meterlo entre las dos rayitas que estaban marcadas en el asfalto, o de, en lugar de dejar los residuos o la basura enfrente de tu portal, ir hasta el contenedor a depositarlo, pues seguramente que al principio esos cambios generalmente pues no son bien recibidos, porque ya no es tan cómodo, pero bueno, es cuestión de concienciar, de hacer campañas realmente, campañas de concienciación, y de explicar, sin ningún tipo de intereses de por medio, de cuáles son las razones por las que se hace eso. Porque prohibir otra cosa no les gustará, pero prohibir cosas, claro. En Bilbao no se puede escupir en la calle, no se puede dar un beso a una chica o a un chico en la calle, no se puede hacer casi ni gritar, ni cantar, ni beber, ni casi ni respirar, sí. ¿No? Sí, sí. Y resulta que sí, la basura la puedes tirar donde te dé la gana, ¿no? Eso es alucinante. Es más, si ves, se ve la cantidad de dinero que se gasta en publicidad, por ejemplo, con el tema del tráfico, ¿no? Los accidentes del tráfico, tal y cual. ¿Por qué no se gasta un poco de dinero en sensibilizar adecuadamente a la gente en el tema del reciclaje, de disminuir la cantidad de basura, del tema de los plásticos? Yo creo que eso las instituciones deberían de hacerlo. Pues sí, y además... Bueno, es un tema muy gordo, es decir, el tema de los residuos. Es un tema muy gordo y sobre todo el tema de la recogida y de la gestión de los residuos orgánicos. Es que ahí está. Más del 42% de los residuos que generamos son residuos orgánicos. Son residuos que si se separan en origen y se hace un buen tratamiento con ellos, se cierra el ciclo de los residuos, se convierte en compost. Y en cambio... No hay una campaña especial centrada en este tema. Y hay dos cuestiones que sí que... Yo recuerdo el día 12 de octubre, el día de la Hispanidad, todas las marquesinas de Big Sky Bus en Bilbao estaban llenas de anuncios alabando a las Fuerzas Armadas. Supongo que eso habrá costado un dinero. Estaban todas las marquesinas de Big Sky Bus en Bilbao. Es decir, para eso hay un esfuerzo. Ahora hay una campaña del gobierno vasco para fomentar el reciclaje en el que aparecen en la imagen el contenedor amarillo de plásticos, el azul de papel y creo que estos dos aparecen, no creo que aparezca ninguno. No aparece el marrón, no hay un contenedor marrón. El verde, diciéndote, general, ¿no? Eso es. De vidrio igual. Sí. Entonces, ¿por qué no se hace un esfuerzo para concienciar a la ciudadanía de que reciclar o reutilizar la materia orgánica, los residuos orgánicos, es tremendamente beneficioso para todos y para todas y para el medio ambiente? Pues porque ahí hay unos intereses y porque es el residuo que más se genera en volumen. Luego no tiene un poder calorífico excesivo, muy alto, pero bueno, sí se seca en la planta de tratamiento mecánico biológico en la que se le extraen los lixiviados y luego se puede quemar. Claro. Si aquí hay, como bien he dicho antes, tenemos un monstruo, tenemos una incineradora que es Sabalgarbia y condiciona totalmente la política de gestión de residuos del territorio. Sí, yo me da la impresión de que va a ser difícil, ¿no? Entablar un debate público y abierto y en todos los medios, porque precisamente creo que hay muchos intereses en que no se hable claramente sobre este tema, ¿eh? Y además me resulta curioso un tema que en cantidad de materias, tanto PNV, PSOE, PP, la casta, dirían algunos por ahí, pues no tienen problemas en aplicar medidas muy impopulares. Los recortes, por ejemplo, sociales, son impopulares donde los haya, ¿no? Pero en materia de basuras no quieren pedir ningún esfuerzo a la ciudadanía, ¿no? Cuando gran parte o una parte importante de la ciudadanía, siempre habrá el que no quiera saber nada, pues sí estaría dispuesto a hacerlo, ¿no? Sí. De hecho, seguramente que si se pone uno al lado de un contenedor de vidrio durante una mañana, seguramente que verá a la gran mayoría de las personas que ni se le pasa por la cabeza echar una botella de cristal al contenedor de rechazo o a otro contenedor que no sea el de vidrio, por ejemplo, porque está ya muy interiorizado. Entonces, la gente, las personas, estamos con ganas de dar pasos en este sentido, pero claro, si no tenemos los medios, si vemos que quienes tienen que poner esos medios y quienes tienen que aplicar esas políticas no hacen ningún esfuerzo, pues ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué voy a ponerme yo? ¿Un contenedor para mí en mi casa cuando luego no tengo ningún sitio donde depositar esos residuos orgánicos? Claro, ahí está el problema. Bueno, y entonces, frente a esta situación, ¿qué plantea Bildu? Bueno, antes has comentado que por qué salía a la luz este debate, ¿no?, en estos momentos. Pues la verdad es que posiblemente sea que haya algún interés de por medio, pero este debate se lleva dando en Vizcaya no desde estas legislaturas, sino desde la anterior, y mucho antes. El problema es que determinados medios de comunicación pues sacan algunos debates cuando les interesa, cuando favorecen algunos intereses que seguramente están muy ligados a la existencia de estos medios de comunicación. ¿Qué es lo que proponemos? Pues lo que hemos venido proponiendo hasta ahora y seguiremos proponiendo. En este caso en Vizcaya, teniendo en cuenta la realidad en la que nos encontramos, y por cierto, es una propuesta que presentamos en pleno del año pasado, en junio del año pasado, si mal no recuerdo, y se aprobó con los votos favorables del PNV y del PSE y con la abstención del PP, una propuesta en la que pedíamos más medios por parte de la Diputación, económicos y también de recogida de residuos orgánicos, para que en los municipios en los que no esté implantado el quinto contenedor se pueda implantar, incluso el quinto contenedor si lo consideran oportuno, en grandes urbes, en ciudades de mucha población, y en otros municipios que se implante el sistema que más se ajuste a la realidad del municipio o que los habitantes del municipio hayan decidido. Ya puede ser el quinto contenedor, la recogida selectiva puerta a puerta, un sistema mixto, el que sea, pero que favorezca la recogida selectiva de materia orgánica, de residuos orgánicos, para que luego se pueda convertir en compost. De esta forma, llegaríamos, por lo menos, al objetivo que marca el Plan Integral de Gestión de Residuos de Urbanos de Vizcaya, que es un 4%, que es bajísimo en lo que a reutilización de materia orgánica, de residuos orgánicos se refiere. Es bajísimo desde nuestro punto de vista, pero aún así, lleguemos a ese objetivo, que no llegamos. Que es que estamos en un 0,5, no llegamos ni a un 1% de reutilización de residuos orgánicos en Vizcaya. Por tanto, si ellos mismos han propuesto este objetivo, hagan algo para cumplirlo, aunque a nosotros nos parezca muy bajo. Y luego, otra propuesta que también pusimos encima de la mesa y se aprobó era el tema de las autocompostadoras. Hay muchas zonas rurales que posiblemente la autocompostadora sea la solución desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental, más óptima para reutilizar los residuos orgánicos. Todo eso se aprobó en un pleno de las Juntas Generales. Esta misma semana hemos registrado otra moción, otra proposición de norma, para ver realmente si se está cumpliendo lo que se aprobó, hacer un seguimiento a esa proposición de norma que se aprobó, y que no sea una vez más un lavado de imagen de cara al público, de cara a los medios, de que aquí todo el mundo estamos a favor del medio, de respetar el medio ambiente y de reciclar y demás, y que luego no se pongan medios ni políticas en marcha, aun cuando se aprueben en los plenos. Sí, yo creo que de esta forma será un poco complicado llevar adelante este debate, aunque habrá que intentarlo por todos los medios, pienso yo, porque es lo más razonable, ¿no? Dado que creo que han pillado, es decir, tanto PNV, PSOE, este bloque, han pillado ahí como, han mordido como un punto de el tema de Guipúzcoa, ¿no? Ya les dejaron un recadito con la que al firmar a última hora unos créditos que ahora tiene que pagar la Diputación de Guipúzcoa, que está dirigida por Bildu, pero es la Diputación de Guipúzcoa, y al haber un cambio de política, esos créditos firmados a última hora son los que ahora les acusan de que mala gestión. Mala gestión no, mala gestión la de los anteriores también, ¿no? Que no pueden hipotecar a la siguiente gestión, ¿no? A la siguiente administración, pero ya lo hicieron a conciencia precisamente por esto, ¿no? Sí, no, mala gestión de aquellos partidos que entienden que las administraciones públicas es un coto privado y no se debe a la ciudadanía. Esa es la peor gestión que se puede hacer. Tú no puedes marcharte de una legislatura dejando un regalo de ese tipo al siguiente que entre, como si es el mismo partido. O sea, ese tipo de gestión y de entender las formas de hacer política y las administraciones públicas, desde luego, es más propio de quienes entienden que las administraciones públicas son un cortijo a otra cosa. Y en este caso, EH Bildu lo que ha hecho en Guipúzcoa con el tema de la incineradora es cumplir su programa. Nosotros lo dijimos bien claro: no vamos a construir una incineradora en Guipúzcoa. No lo vamos a hacer porque no lo vamos a necesitar. Porque vamos a cambiar las políticas de gestión de residuos desde la base, desde la recogida en los municipios hasta la gestión. Eso ponía nuestro programa. Ganamos las elecciones, cumplimos el programa. Es muy sencillo. Acuerdan unos swaps, unos créditos con la banca, obligando al siguiente gobierno a que los pague, construya o no construya la incineradora. pues entonces verdaderamente vuelvo a repetir. Esa será una bomba para el siguiente. Claro, vuelvo a repetir lo mismo. ¿En qué cabeza cabe que se pueda gestionar así el dinero público? Pero vamos a ver, las administraciones públicas en todo caso tendrán que ir aprobando políticas, tendrán que ir acordando y aprobando planes en base a las diferentes legislaturas, a la realidad, a un poco atendiendo el panorama institucional, el dibujo político que pueda darse en la institución, en este caso las Juntas Generales, y desde luego no cortoplacistas, como fue la contratación de esos créditos para la construcción de la incineradora, sí o sí. Bueno, estamos acostumbrados a que hagan ese tipo de inversiones tan interesantes para algunas personas muy concretas, pero para la sociedad nada. Tenemos este caso de la incineradora en Guipúzcoa, tenemos el caso del tren de alta velocidad que nunca va a funcionar y se están gastando una millonada. Es decir, que de ejemplo de gestión, esta gente tampoco nos pueden dar, ¿no? Porque ellos van atacando y diciendo que Bildu tiene problemas en Guipúzcoa por una deriva financiera, que es la deriva que han generado ellos, vulnerabilidad jurídica y ausencia de soluciones técnicas creíbles. Bueno, creíbles y soluciones técnicas. Además es un lenguaje que ya de por sí repatea, pero que en cualquier caso, hablando de temas del medio ambiente, de sensibilidad respecto al medio ambiente, absolutamente cero, ¿no? Y en el tema de las basuras, yo creo que un poco de medio ambiente tendría que haber, ¿no? Cero absoluto. Y por retornar un poco al territorio en el que estamos, has citado diferentes ejemplos de infraestructuras, pero aquí también tenemos una como la Supersur, por ejemplo, que costó una millonada, que sí, sigue costando que dinero. Solamente usa el que se equivoca. Sí, sí, eso es, exacto. Hasta que han cambiado la señalización, por cierto, a petición nuestra en las juntas, porque veíamos que, claro, todo el mundo se metía por error y había que cambiar esa señalización. Yo me he metido un par de veces. Sí, sí. Claro, es que yo no conozco a nadie que no se haya metido ahí por error. Pero claro, es decir, esa es la política, esa es la gestión del PNV que por cierto, presume de modelo de gestión. Construir infraestructuras para beneficiar a unos pocos y a los de siempre a costa de la ciudadanía. Utilizar el dinero público como si fuese suyo, asumiendo riesgos que saben que ellos luego nunca van a pagar. Porque ahí estaremos, todos y todas, pagando año tras año, generación tras generación, y sin ningún tipo de consulta y sin ningún tipo de opinión al respecto. O por lo menos opinión seguramente que tendremos, pero las tenemos que guardar para nosotros en nuestros círculos más cercanos, porque pagar la vamos a seguir pagando igual. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, Asier, se nos ha acabado el tiempo, y bueno, muchísimas gracias por venir aquí a hablar sobre este tema, que yo creo que es bastante interesante y que se habla del poco en general y bastante mal. Y sobre todo algunos medios lo tratan de una forma absolutamente interesada. Sí, bueno, pues es que recasco por invitarme. Cuando queráis tratar este tema o cualquier otro tema relacionado con el medio ambiente, pues ya sabéis dónde por estoy. Supuesto, en este tema, que es sobre todo para tratar temas de Vizcaya, con todo el tema que haya por las juntas generales y demás, todos estos debates, pues estaría muy bien tenerte, pues para que nos vayas explicando todas esas cosillas. Pues cuando queráis.